de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa de análisis cinematográfico Punto de Giro, que cuenta con las opiniones de los especialistas Gerardo Fernández García en dramaturgia y guión y sobre dirección y actuación el director y productor Julio Recalde, con la conducción y dirección de quien les habla la periodista y máster Lourdes Stusser, en la producción de sonido Fabián Sandoval y Adrián Torres y en la edición Diego Salazar. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Luz de Luna, la famosa Moonlight, con guión y dirección de Barry Jenkins. ¿Por qué me miras de esa manera? Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más? Sí. ¿Quién eres, Sharon? Durante tiempo intenté no acordarme de aquello. De olvidar esa época. Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti. ¿Qué te pasa? Estoy bien. No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás. ¿Te acuerdas de la última vez que te vi? Tú eres mi único amor, y yo el tuyo. Yo no, me voy. No te vayas, escucha. ¿A quién, mamá? ¿Eh? ¿A ti? ¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba. ¿Y qué esperabas? Acabamos de escuchar el tráiler de este film y conozcamos ahora la sinopsis de la película. Luz de Luna, Moonlight, cuenta la difícil infancia, adolescencia y madurez de un chico afroamericano gay que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo y encuentra el amor en lugares inesperados. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a la incomprensión de su familia y a la violencia de los chicos del barrio. Bueno, invitados al programa Julio Recalde y el profesor Gerardo Fernández, unas primeras impresiones sobre la película que estaremos analizando hoy en Punto de Giro. Bueno, a mí la película me interesa mucho desde el punto de vista dramatúrgico porque tiene, no vamos a decir innovaciones, pero tiene unas características que quisiera dejar para luego poder ampliar en este sentido. Tiene una estructura muy característica y yo creo que muy afín a los fines que tiene la película desde el punto de vista de su premisa o superobjetivo. ¿Usted, Julio, algunas ideas para comenzar el debate? Cómo no. Aparte de la anecdótica situación que se dio el momento de que le premiaron y que se olvidó que se estaba nombrando a otra película como ganadora del premio. ¿Qué es? La La Land. El año de La La Land. Sí. Claro, y la nombraron a esta en vez de a Moonlight. Warren Beatty cometió ese error. Aparte de esa anécdota, es una película que muy merecidamente mereció esta distinción. Yo en ese momento me decepcioné. Yo dije, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo se lo van a dar a La La Land con la calidad de la película de... Fue el año 2017, un año de varias equivocaciones en el plano del espectáculo mundial, para no citar acá otros concursos. Sí, sí. Pero no, al fin se hizo justicia y es muy merecidamente. Muy merecidamente, sí. Bueno, le adelantamos a los oyentes que nuestros invitados estarán dando una calificación del 1 al 10, como tenemos acostumbrado en nuestro programa, al terminar el programa, valga la redundancia. Y antes de entrar a la sección de preguntas de los oyentes, los vamos a dejar con La mitad del mundo, una canción con Nicholas Brittle, de Moonlight. Usted pregunta. Como hemos anunciado, estamos en la sección Usted pregunta. Vamos entonces a conocer qué nos han enviado los oyentes. Virgilio Ponce, profesor Gerardo, nos pide que le defina la estructura de este filme, porque dice que Moonlight lo ha dejado muy confundido. ¿Será para tanto? Sí, sí, yo creo que sí. Una persona no adiestrada, no... iniciada en estas lides del análisis dramatúrgico, puede confundirse. El caso es que no voy a decir cuáles son, pero tiene tres estructuras diferentes, o mejor dicho, una estructura que es la estructura de progresión acumulativa en la primera etapa, que es la etapa de la infancia, y dos estructuras clásicas o aristotélicas en la madurez, en la adolescencia y la madurez. Eso yo creo que le resultó muy bien a esta película por el objetivo que tenía, por la premisa que perseguía. Julio, dice María Andrade, nos envía esta pregunta, si hay en los Estados Unidos una corriente de teatro hecha por personas negras. Bueno, o una corriente cinematográfica. ¿Qué nos puede decir al respecto? No diría tanto una corriente, porque bien dice el profesor Gerardo que es algo que no se ha explotado. Siempre ha tenido esta población una posición subordinada dentro de la industria. Sin embargo, desde el movimiento de los derechos civiles de los años 60, esta población ha buscado una manera de conquistar espacios, claro, y de su propia expresión. Y hay, y si no se puede decir que hay una cinematografía negra, sí ha habido unos intentos de algunos directores, de algunos actores, de algunos productores para generar esto, por ejemplo Spike Lee. Pero no ha llegado todavía a ser una cosa absolutamente consistente. Fenómeno parecido en el mundo latino, en Estados Unidos, donde apenas uno que otro director ha logrado poner su sello, consolidar una propuesta, como fue Luis Valdés en cuando hizo La Bamba. Yo he observado viendo la película que todos los personajes están actuados por actores negros. Es una historia donde el mundo de estos sectores más desfavorecidos en el sur de los Estados Unidos aflora, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que eso aporta al contar una historia de nuestro tiempo, al contar estos elementos? Bueno, yo te diría que primero que todo, para ampliar un poco en la La estructura de progresión acumulativa que no actúa con acciones dramáticas como un todo, o sea, no le da forma a ese primer relato, va por el acumulado de la información. Eso nos permite a nosotros, desde un principio, conocer a profundidad y además de eso marcó el resto de la película. La pieza como género y la estructura de progresión acumulativa son minuciosas, vas a los detalles. Yo creo que el haber iniciado esta película con esa forma y con ese tono de pieza fue muy bueno para la película, porque es una película de reflexión, y eso permeó o favoreció que el tono general, a pesar de que las otras dos historias no son clásicas aristotélicas, pero le dio el tono de indagación, de ir a buscar dentro de los personajes, que era precisamente lo que le hacía falta a esta película por el tema que está tratando. Profesor, un detalle para las personas que nos están sintonizando en este momento. Usted ha hablado de que la película está dividida en tres momentos. Sí. Tres momentos que reflejan los tres momentos de la vida de Sharon, que es el personaje protagónico. Usted habla de que el primer momento empieza. Está empieza. Y los otros dos momentos están en la estructura de aristotélica. Clásica aristotélica, pero con distintos géneros. ¿Qué están buscando? ¿Qué busca el personaje ahí para que usted diga que en el segundo y tercer momento, adolescencia y adultez, está en aristotélica? Es que la primera parte, que es más lenta, más minuciosa, contaminó, yo diría, le dio el tono de la película total. Y el tono de la película en total, a pesar de que el segundo cuento, o la segunda etapa, la etapa de la adultez, ¿no? La adolescencia está en tragedia. Sin embargo, finaliza, fíjate si está bien pensado, finaliza en comedia. En la última es comedia, que es cuando él supera sus prejuicios homosexuales. Y va y le pega un sillazo al que le agredió y le... Esa es la segunda. Esa es la segunda. Es el segundo que está en tragedia porque queda en una frustración. O sea, él es castigado por lo que hizo. Pero también hay una transformación del personaje, porque él es un chico que está apocopado, que está abrumado por una identidad que no puede desmembrar, que no puede entender. Viene a resolverlo en el tercer cuento, que es el que está en comedia. O sea, ahí que es donde ocurre la transformación. Ahí es donde ocurre de verdad la transformación. Pero no ocurre una transformación cuando él se está limpiando la sangre en el lavamanos, en el agua con hielo, y se mira y se ve lleno de sangre, y él, o sea, yo como espectadora digo, él dice, pero ¿cómo esto me va a pasar a mí? Sí. Se va a la escuela, abre la puerta, le suena un sillazo por la cabeza al otro. Pero, ¿no hay una transformación ahí? Pero recuerda que la clave para el análisis está en el clímax. Y el clímax de esa parte, que es cuando la adolescencia, es cuando se lo llevan preso, que es frustración. O sea, él sale castigado. O sea, que el análisis ahí está, no determina ese cambio que tú estás diciendo, sino lo que determina es lo que pasa en el clima. Y lo que pasa en el clima es que lo castiga. Totalmente diferente en el tercer cuento, ya en la adultez, cuando él supera los prejuicios por lo que siente como homosexual. Él lo supera y... Lo supera, entre comillas, porque él le confiesa a Kevin al final de la película que desde que Kevin lo tocó hace 10 años no lo ha tocado a nadie. Sí, ¿eso será superar? Pero termina en un abrazo. O sea, termina en ese momento termina sí. En que va a pasar algo ahí. O sea, él se entrega. Sugiere. Sí. Ya, Julio. Bueno, tenemos otra pregunta de otra oyente, Marta Susana Bravo. Esta pregunta está dirigida a usted. Dice, ¿qué relación tienen los géneros dramáticos con las buenas o las malas actuaciones? ¿Para usted guarda algún vínculo? Sí, un vínculo importantísimo. Si es que el director se ha percatado exactamente de lo que tiene que hacer, de lo que tiene delante en el guión, entonces, ¿qué estructura tiene delante? Si eso le permite, si está trabajando con personajes o con estereotipos, entonces sabe qué pedirles a los actores. En el caso específico de Moonlight, hay un desempeño brillante del director, porque él consigue que todos los actores principales y secundarios tengan un desempeño fabuloso, a pesar de que apenas uno de ellos tiene alguna clase de formación profesional. Los demás son absolutamente nobles. y consigue son ese neófitos en la actuación, totalmente. Son gente que no ha actuado es un, antes. Claro, es un resultado absolutamente brillante. Y es una película que la Academia reconoció, que tuvo varias nominaciones y también varios premios. Bueno, la Academia, digamos que no es el Olimpo de un criterio sobre el cine, pero en este tiene caso, uno, acertó absolutamente. Usted. Según usted hace. Porque reconoció todos esos valores, a pesar de que la película obviamente es un filme de bajo presupuesto, hecho seguramente con un montón de esfuerzo, pero que consigue un resultado inolvidable. Aquí hay muchas cosas que ver, unas actuaciones magníficas, sobresalientes, una película redonda absolutamente, hasta la banda sonora está usada de una forma absolutamente inteligente, no cae en la tentación del hip hop y del rap, que hubiera sido lo más fácil, que trata de darle color a este mundo de la negritud, claro, de lo negro, de lo culturalmente hubiera sido lo más fácil. Marginal. Él escoge al contrario un tipo de música que le distancia de todo eso. Así como lo habría hecho Breck con las bandas sonoras que le compuso Hans Eisler, él hace lo mismo. Hay un efecto de distanciamiento que es propiciado por el uso de este tipo de música, que no es el que le hubiera calzado normalmente. El más recurrente. ¿Cómo se estereotipa, claro, cómo se estereotipa la cultura marginal, claro, negra, suburbana? Exacto, hubieran es el uso de ese recurso normal, sencillo, es el típico. Aquí se ha evitado caer en eso y se busca un efecto de distanciamiento con la banda sonora, que permite contemplar la película todavía con mayor distancia y reconocer todavía más sus valores. Profesor Gerardo, hay una oyente, María Aguilera Reche, que pregunta si es cierto que Brad Pitt es productor de esta película. Ella no lo ha visto en los créditos. Ciertamente yo sí lo vi. Sí. Dice productor ejecutivo, ¿nos puede ahondar un poquito más en no, este tema? No, pero no hay que extrañarse, porque me parece que en la pregunta hay alguna se admira, ¿no?, de que sea él el... No hay que admirarse, porque hay que reconocer que Brad Pitt fue el productor también de 12 años de esclavitud. O sea, que es un hombre que está interesado en pulsar temas que a lo mejor tienen que ver a largo plazo con un diálogo sobre la igualdad racial, ¿puede ser? Exactamente, sí. Él fue el productor y ha hecho otros trabajos también por el estilo de esto, en el sentido ese de utilizar esas etnias. Aunque tal vez Brad Pitt como actor se le haya vinculado tradicionalmente a películas que tienen otro tono, claro, que buscan otros, que buscan otros intereses. Por eso la oyente se extraña. Sí. Bueno, ya nos queda claro entonces que Brad Pitt es efectivamente uno de los dos productores ejecutivos de la cinta. La otra es una mujer, Julio. Una última pregunta de la sección, valga la redundancia, usted pregunta, la hace Tania Mendizábal Escalier. Ella no hace una pregunta, hace un comentario, dice que qué bueno que son estos actores negros. Es un comentario que, bueno, para las personas que nos estén escuchando puede ser muy controversial, no queremos que en ningún caso tenga un tinte racista, pero no queríamos no prestarle oídos a esta comunicación que la oyente nos dice. Nos dice que están a la altura de los actores blancos, yo diría que en muchos casos están por encima. Claro, yo diría más que si son buenos lo que me parece interesantísimo es que son actores nobles. Sí. O sea, no son gente que viene de academia, que no viene absoluto. De estudios, que hay no viene un par de nada. Un par de ellos que tiene alguna clase de carrera actoral, pero los demás no, los demás son completamente nuevos. De ahí se ve un trabajo de dirección actoral excelente. ¿Qué tiempo habrá durado el rodaje de esta película? ¿Alguno sabe? Yo no tengo... El rodaje no sería demasiado largo. Demasiado largo, pero la preproducción, la preparación, eso debió llevar tiempo, porque se ve que cada detalle ha sido minuciosamente meditado. Sí. Ahí no hay nada gratuito. Se ve en lo que estabas apuntando sobre la música, la utilización de la música. O sea, ese distanciamiento que tú hablas, a mí me da categoría de arte. O sea, ahí detrás hay una persona que sabe lo que hace, porque hubiese caído muy fácilmente en el populismo ese de utilizar el rap y utilizar la música más común de ese mundo negro. Y sin embargo, él está a años luz de eso. El director no se deja seducir por esos facilismos. Sí, sí. Bueno, y con esto terminamos la sección. Usted pregunta, los estamos invitando a los oyentes a escuchar Moonlight, Hello Stranger, Luz de Luna, Hola Desconocido. Otra de las canciones de la película, esta vez por Barbara Lee. My baby, chubop, chubop. Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been? Seems like a mighty long time. Chubop, chubop. Seems like a mighty long time. Oh, I'm so glad you stopped by to say hello to me. Remember the way it used to be. Seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby, ooh. Seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Ooh, it seems like a mighty long time. Chubop, chubop, oh, my baby. Chubop, oh, chubop, Estamos de regreso en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Julio Recalde y Gerardo Fernández García, y hoy estamos abordando la película Luz de Luna, Moonlight, estrenada en el año 2016 y premiada como mejor película en la Academia de los Oscars en el año 2017. Bueno, maestros, como habíamos dicho al principio, al final del programa ustedes nos van a decir del 1 al 10 qué valoraciones le dan a este filme, pero de momento vamos a seguir con algunos de los tópicos que aborda la película. Me gustaría conocer de ustedes qué valoración le dan a estos otros temas que están en el diálogo que la película propone al público. Por ejemplo, el tema del bullying escolar está abordado, es un tema que tiene mucha actualidad. En mi opinión, como espectadora, creo que el director lo aborda con contención, pero con profundidad. ¿Qué opinión tienen ustedes de la incorporación del tema de la discriminación racial, del tema de la homofobia, del tema del bullying? ¿Qué valor tiene el tratamiento de estos temas para el cine contemporáneo? Bueno, yo creo que en tu pregunta ya hay respuestas dadas. Y yo creo que la premisa gira en torno a la realización de esa tendencia, digamos, sexual. Gira en torno a eso todo el tiempo. Pero es un buen soporte, no solamente como la estructura y el género, como soporte, sino es un buen soporte para tratar esos temas que tú has apuntado. La premisa es sobre la homosexualidad y sobre las inhibiciones que tiene una persona que tenga esa tendencia sexual. Pero yo quería utilizar mi tiempo en otro plano, porque yo hablé de una estructura de progresión acumulativa y hablé de la estructura de clásica aristotélica, y ese es el donde yo quisiera abordar. No voy a detallar todo, yo lo tengo aquí en mis apuntes, tengo toda la cadena de sucesos del primer tiempo, que yo propongo que si hay algún oyente interesado lo solicite a nuestro correo electrónico, que le adelanto que es puntodegiroradio@gmail.com. exactamente, cualquiera, para no dilatar mucho nuestra intervención. En la primera parte la tengo bien detallada, suceso por suceso, tiene 21 sucesos importantísimos a detallar. Ahora, que está en estructura de progresión acumulativa. La estructura de progresión acumulativa se caracteriza porque no actúa, no avanza el relato sobre la base de la lucha de bandos, sino sobre el acumulado de la información. Toda la primera parte está en esos 21 sucesos, está así, en estructura de progresión acumulativa. Pero la segunda parte y la tercera, o sea, la parte de la juventud y la parte de la madurez, está, como ya dije, en una estructura clásica aristotélica. La voy a detallar. La primera, la parte de la juventud, está el intento, el negro de pelo largo, que nunca sé cómo se llama, compañero de la escuela de nuestro protagonista, logra que este individuo le dé una pateadura a que Kevin le dé una pateadura a Sharon. A la oposición, Kevin, con quien ya Sharon ha tenido un contacto sexual, no quiere. El cambio de equilibrio, Kevin le da la pateadura a Sharon. Luego el pequeño entra en la escuela, busca al negro de pelo largo y le rompe un pupitre en el cuerpo. Sharon cae preso. Por eso es que está en tragedia esta parte de aquí. Yeah. Ahora, la última es como sigue, que es la parte ya de la madurez. El intento. Sharon, al igual que Azul, vende droga en otro estado, pero Kevin lo llama por teléfono. Ese es el punto de giro. Para recordar, Kevin es este muchacho que es amigo de él, que tiene este encuentro sexual en la segunda parte, pero que se ve obligado por las circunstancias, porque si no, se violentan contra él, claro, de propinarle la paliza a Sharon. A pesar de que ya había tenido una relación sexual con él. Pasan 10 años y Kevin lo llama. Ajá. Y estamos en la tercera parte. Oposición. Sharon acude al llamado de su amigo, que ahora cocina para él, pero no sabe si ha sido llamado por la misma atracción que siente por él. Cambio de equilibrio, Sharon le dice a Kevin que es el único hombre que lo ha tocado. Luego salen del restaurante, entran en una casa y terminan abrazados. O sea que la película no sugiere, la película no cae en debilidades como otras películas. Yo recuerdo que vi una película sobre el caso de ¿cómo se llama el actor que murió de SIDA? Famosísimo. Rock Hudson. Que hay una escena donde se ve dos hombres en la cama, y es una escena que contradice lo que la película pretende, porque la película pretendía, igual que esta, que se entendiera ese problema de la homosexualidad. Pero es tan violento lo que sucede en esa cama, que lo que hace es contraproducente para la película. Generarte otra impresión. Generar diferente. Un rechazo. Cuando tú sabes que hay una población intolerante ante eso, pues tú no puedes ofrecer los elementos para que te rechacen. Para que ellos se agarren de eso y la homofobia se perpetúe. Aquí no pasa así. Aquí terminan en el abrazo. Terminan más hermanas. Tú te puedes imaginar todo lo que va a pasar ahí, pero no sucede. O sea, ocurre en la mente del espectador según cada quien. Está tratado con mucha delicadeza ese con mucho último, acierto. Ajá. Por eso es comedia, porque en esa ocurre parte, esa transformación. Ocurre la transformación, él acepta su condición de homosexual, lo acepta al final de la película. Recuerden que la comedia se caracteriza por eso. Hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final cambia. Aquí sucede eso. El último fragmento está en comedia. Repitamos, el primero está en pieza desde el punto de vista del género, el primero en la niñez, el segundo la adolescencia, en tragedia y el último está en comedia. Eso habla muy bien de la concepción, lo que Julio estaba hablando, de que la película tiene mucho pensamiento detrás y mucho talento además. O sea, está muy bien pensada, porque precisamente eso sube el final, lo sube con una comedia. Julio, no quiero dejar en el aire la pregunta que había lanzado, el valor que tiene para el cine contemporáneo abordar temas tan importantes como la lucha contra la homofobia, la lucha contra el racismo, el bullying. Todos esos temas, más la marginación de las grandes ciudades, el consumo de drogas, hay un cúmulo de temas controversiales que se ponen, que no, sobre los que no duda es este director y este guionista en ponerlos sobre la mesa y enfrentarlos sin ninguna clase de tapujos, y con un resultado brillante, porque no esconde nada de eso, no tiene que edulcorar la realidad. Cumple perfectamente con su cometido como artista. Y no me has hablado de alguien, ahora que estás diciendo eso, del trabajo de la madre. La madre que es drogadicta. Sí, exactamente. La actriz. Muy bueno el trabajo, no es mi campo, pero yo me imagino. ¿Alguna opinión, Julio, sobre bueno, sobre yo había mencionado en general a todos y lo tenía en cuenta también, pero porque todos los trabajos actorales son magníficos, sí. Magníficos. Ahí hay un trabajo muy importante de dirección, porque eso no puedes nivelar tan fácilmente. La experiencia de los actores para que se dé ese resultado tan igual, tiene que haber un trabajo previo del director con cada uno de los actores y además también tiene otros valores, la fotografía, la banda sonora, la edición. Es una película que inevitablemente será considerada con el tiempo un clásico de la cinematografía. A mí me gustaría señalar otro mérito, si me lo permiten ustedes, porque ustedes son los expertos, yo solo les estoy ayudando a dialogar entre ustedes. Y bueno, como periodista yo siento, y como espectadora siento, que la película además tiene el mérito de enseñar un estrato de no solo de la sociedad estadounidense, sino de la contemporaneidad que vivimos, ¿no? Porque hay un Miami que no es el Miami de los yates, o el Miami de la bahía, o el Miami de la playa, de la música, o del verano. Es el Miami oscuro, el profundo, el de la gente que no tiene nada, el del menudeo de la droga. Bueno, el de la gente que sucumbe a todo eso, y la película saca todo eso. Siempre el cine nos ha mostrado de todas maneras eso. En el cine negro hemos podido ver montones de esas... En el buen cine, claro. Porque hay alguno que es bien superficial. Pero ¿qué te digo? Desde Chaplin, cuando hace tiempos modernos y deambula por esos barracones y por esos arrabales, y de pronto, sin darse cuenta, está encabezando una marcha de obrera. Antes había un poco en el gran cine de arte. Hay siempre una preocupación por reflejar el mundo, por reflejar la realidad. Y Moonlight no se queda fuera. Por supuesto que no. Gracias a los dos, y en este segmento vamos a escuchar la canción Terapia Celular de Goody Moore. Helicopter swoop down and try to put missiles in mine. Who's that kicking in my can see the young bloods hanging out at the store. 24/7 drunk is looking for a hit of the blow. It's powerful. Oh, you know what else they trying to do? Make a curfew, especially for me and you. The traces of the new world order. Time is getting shorter. If we don't get prepared, people, it's gonna be a soda. My mind won't allow me to not be curious. My folk don't understand, so they don't take it serious. But every now and then, I wonder if the gate was put up to keep blind out of keep our ass in. Who's there peeking in my window? Nobody's gonna lie to me. Who's there peeking in my window? Listen up, little nigga, I'm talking to you about what your little ass need to be going through. I fall a victim too, and I know I shouldn't smoke so much, but I do. With the crew every day, on the average by 4 or 5. I'm lucky to be alive and surprised. I realize the cost after I lost my best friend Bean. I recognize as a king. Who am I to tell you to stop smoking? Now you open to disease and cold, and ain't 16 years old. This shit has got to stop. Let's take a walk through the top. I'm out of this hole. I'm in the cell under attack. Look up, folks, stay in the hood. Got an eye on every move I make. Open your face to info. You would know, cause it's kept low. Hot, the new world plan. Reach the planet without the black so man. So what's your aim? Try to separate me from the blood of disrespect, like coming in my home and not wiping your feet on the rug. The citron absolute has got me bucking no hand with no phone. Look out for the man with the mask and the white pony on my back of bills. Staying off my toes, always on my heels, the same plane. Soldiers coming in the dark, plane to report the new system by rain. Tag my skin with your computer chip. Run your hand over the scanner to buy your dish now. No more fishing for your fish. No more fishing for the days of the old days, past way gone. Mind blown, perception. My name on your select, but I don't. Who's there peeking in my window? Nobody's gonna lie to me. Who's there peeking in my window? Nobody's gonna lie to me. Who's there peeking in my window? Nobody's gonna lie to me. Who's there peeking in my window? Nobody's gonna lie to me. See up there, okay. Acabamos de escuchar Terapia Celular de Woody Moth y vamos a hacer ahora, profesor Gerardo, una pregunta que se impone. Usted ya ha abordado en el programa la diferenciación entre la estructura clásica y la estructura de progresión acumulativa. Muy sucintamente, ¿cómo cree que a nivel de guión haya sido fácil poner las dos estructuras en una sola película? Bueno, porque hay una historia. Hay una historia que el punto de vista lo lleva el personaje protagónico. No está vista la película omniscientemente, sino lo vamos siguiendo. Y eso nos permite eso, porque la unidad de la película toda, a pesar de que hay tres estructuras diferentes, o sea, tres géneros diferentes con dos estructuras, hay una unidad, está contando una historia desde el principio hasta que él reconoce asume su homosexualidad. Eso es lo que ha permitido que haya una unidad dentro de la película. Eso lo podemos ver en otras películas también, que donde esto de ligar los géneros no es nada nuevo, no es un aporte de esta película, ni mucho menos. Si vemos, no sé, Edipo Rey tiene 5 géneros presentes. O sea, desde un inicio de este arte se da eso, o sea, los géneros se mezclan. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber cómo es que se mezclan, y un director mucho más, y este lo sabe con propiedad. ¿Algo que añadir, Julio, en este tema? Que lo hace, que corresponde perfectamente a una premeditación. Esto está medido, esto no es fruto de la casualidad, ahí hay mucho trabajo. Mucho y, trabajo de mesa. Claro, eso. mucho. Y hay una gran buena reflexión teórica tras todo esto. Esto no se da por accidentes, claro. Gente que se ha formado, que conoce y que sabe bien cómo hacer. Por eso me extrañó el acierto de la premiación cuando le distinguieron con el Oscar, porque la academia que normalmente veces anda patina divagando en estos temas absolutamente y que tienen normalmente una visión impresionista de las películas, en este caso acertó de pleno. Gracias a los dos, y para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los profesores en próximos programas, les dejamos nuestra dirección de correo electrónico, es puntodegiroradio@gmail.com. Repetimos, puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, Los 10 Mandamientos. Es un capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, el profesor Gerardo Fernández, y que también se encuentra a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en la Librería Española o en Freak Show, en las calles José Tamayo y 20 Millas, Quito. Curiosidades del cine. ¿Sabía usted que el traveling, ese movimiento de cámara, también llamado Phantom Driver, fue utilizado por primera vez en el año 1899 por George Albert Smith? Este señor, que era camarógrafo, puso su cámara en movimiento al montarla en un tren. También fue el creador del primer plano. Antes se creía que una toma de tan cerca confundiría al público, pero Smith la acercó para ver a dos niños darle leche a un gato. Bueno, profesores, ahora lo que hemos estado prometiendo desde el comienzo del programa, ahora nos queda que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Primero ustedes, Julia. Yo le tengo que dar un 10 absoluto a esta película, porque en ella se refleja todo lo que uno espera de una buena película. No concesiona en ningún momento, no se detiene hasta mostrar su propuesta artística, su verdad artística. Dice, esto es el retrato, un retrato de un fragmento de la realidad que quiero mostrarlo tal cual me parece que podría ser. Y lo hace con maestría. Entonces un 10. Sí, señor. Profesor Gerardo, usted, del 1 al 10. Yo creo que con lo que hemos dicho ya está... en nuestra valoración, un 10 también. No creo que es una película muy bien pensada, hay un trabajo de mesa profundo, hay un criterio, hay un talento detrás de lo mismo que se habló de la música. Hubiese sido un facilismo utilizar cualquiera de las músicas que se ponen, que son populares en el mundo, digamos, negro o popular, valga la redundancia, hubiese sido, pero eso hubiera rebajado la categoría estética, digamos, de estética y de contenido profundo de esta película. Yo no tengo ninguna duda en darle un 10, y si hubiera más, le daría un 15 o un 20. Quiere decir que ha sido un día de suerte en este programa Punto de Giro, porque la película se ha ganado halagos por todas partes. Creo que los oyentes coincidirán con los profesores aquí presentes en el programa Punto de Giro, que estamos delante de una gran película. Yo les confieso, como espectadora, que me transmitió unas sensaciones encontradas, de desazón, de depresión, pero les cuento que, conversando antes de grabar el programa, de estar aquí al aire con los profesores, les decía que esta sensación me había embargado, y me decían, bueno, ese es el cine que llega a la gente, ese es el cine que transmite. Entonces, para aquellos oyentes que están escuchando el programa pero que no han visto Moonlight o Luz de Luna de Barry Jenkins, les estamos invitando a ver la película y en este momento a escuchar la canción Todo Está Terminado, It's All Be Over, por Leonard Sander, también de Moonlight. One of these old days, God's gonna wipe away all our tears. He gonna wipe the tears, yeah. He gonna wipe the tears from your eyes. Do you hear me out there, this evening? I said we ain't gonna cry. We ain't gonna cry no more. One of these old days, yeah. One of these old days, it'll all be over. It'll all be over. It'll all be over. And we won't have to cry. Let you know this evening, yeah. I want to let you know that if you can just hold on, hold on a little while longer, y'all. Cause one of these old days, yeah, one of these old days, it'll all be over. It'll all. Bueno, hemos escuchado las opiniones de Gerardo Fernández y Julio Recalde acá en Punto de Giro sobre la película Moonlight. Es la película que hemos utilizado hoy en el programa, es un pretexto para hablar del cine. Como decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa tiene la intención modesta de haber contribuido a la formación del espectador. Y esto es todo, queridos oyentes. Han producido el sonido Fabián Sandoval y Adrián Torres, en la edición Diego Salazar. Hemos utilizado la música del disco Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández y Julio Recalde, y la conducción y dirección de quien les habla, la periodista y máster Lourdes Stusser. Los esperamos en este mismo horario, en la próxima semana, por esta misma emisora. Muchas gracias. Y finalmente, les estamos invitando a escuchar Cada Negro es Estrella, por Boris Gardiner. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I said every day, every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I, and every nigger is a star? I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own, to be hated and despised. No one to sympathize. But there's one great thing I know. You can say I told you so. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone, and every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I, and every nigger is a star. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone, and every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I, and every nigger is a star. Every nigger is a star. Yes, every nigger is a star. Every nigger is a star. Yes, every nigger is a star. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.